Mi nombre es Sofía. En este momento estoy extrañando mucho mi casa en Manizales. Cuando escucho la voz, escucho sonidos, a veces acompañados de palabras, a veces de sentido, a veces sin sentido y a veces sin palabras. Genera sensaciones, pensamientos, a veces indiferencia. Escucho el sentimiento con que se dice algo. Escucho la intención detrás de las palabras. Escucho sonido, ruido y bulla.